Señor Jesucristo vuelve y todo ojo le verá, no lo dudes. Sé que hay muchos que dudan que mi Cristo venció y otros que aseguran que no resucitó. Sé que hay muchos que dudan que mi Cristo venció y otros que aseguran que no resucitó. Pero Dios es bueno y quiere perdonarnos. Aún están a tiempo de reflexionar. Él ama a sus hijos con amor eterno, pero al que es soberbio lo puede humillar. Muchos dicen cuando viene Cristo, su venida tienen por tardanza, pero Él quiere salvar al perdido, quiere darle vida en abundancia. Muchos dicen que Dios no existe, se atreven a retar al Señor. Qué ignorante aquel que lo dice, se hace sabio en su propia opinión. Dios es paciente para con nosotros, porque Él no quiere que nadie se pierda. Se compadece nuestro Padre amoroso y dele perdón antes que Cristo vuelva. Cristo va a preparar morada para el que quiera vida eterna. Déjate guiar por su palabra y Él te saca de las tinieblas. Recíbele en tu corazón para que puedas ver la luz. Entrega tu vida al Señor, que Cristo la compró en la cruz. Entrega tu vida al Señor, que Cristo la compró en la cruz. Cristo va a preparar morada para el que quiera vida eterna. Déjate guiar por su palabra y Él te saca de las tinieblas. Recíbele en tu corazón para que pueda ver la luz. Entrega tu vida al Señor, que Cristo la compró en la cruz. Entrega tu vida al Señor, que Cristo la compró en la cruz. Pastores Edilberto Zapata y Leonis Fuentes, adelante con el ministerio. Ministro Guillermo Osorio y su esposa Rosa Díaz, bendecidos. Por eso te predico hoy en esta canción, que busques a mi Cristo, Él te da salvación. Por eso te predico hoy en esta canción, que busques a mi Cristo, Él te da salvación. Aquel que se humilla, ese será exaltado, pero al que se exalta, Dios lo puede humillar. Ven, dale tu vida a Dios que te ha creado, para que su ira no te vaya a alcanzar. Muchos dicen cuando viene Cristo, su venida tienen por tardanza, pero Él quiere salvar al perdido, quiere darle vida en abundancia. Muchos dicen que Dios no existe, se atreven a retar al Señor. Qué ignorante aquel que lo dice, se hace sabio en su propia opinión. Dios es paciente para con nosotros, porque Él no quiere que nadie se pierda. Se compadece nuestro Padre amoroso y dele perdón antes que Cristo vuelva. Cristo va a preparar morada para el que quiera vida eterna. Déjate guiar por su palabra y Él te saca de las tinieblas. Recíbele en tu corazón para que puedas ver la luz. Entrega tu vida al Señor, que Cristo la compró en la cruz. Entrega tu vida al Señor, que Cristo la compró en la cruz. Cristo va a preparar morada para el que quiera vida eterna. Déjate guiar por su palabra y Él te saca de las tinieblas. Recíbele en tu corazón para que puedas ver la luz. Entrega tu vida al Señor, que Cristo la compró en la cruz. Entrega tu vida al Señor, que Cristo la compró en la cruz. Cristo va a preparar morada para el que quiera vida eterna. Déjate guiar por su palabra y Él te saca de las tinieblas. Recíbele en tu corazón para que puedas ver la luz. Entrega tu vida al Señor, que Cristo la compró en la cruz. Entrega... ¿Cómo no adorarte, mi rey? Todo lo que respira alabe a Jehová. Salmo 150, la Biblia declara que adoremos a Cristo por la eternidad.

mano. Si tú quieres ver el fruto, coloca todo en sus manos. Lo que has pedido si está en su voluntad. Pronto, mi hermano, tú tendrás la respuesta. En su presencia vas a encontrar la paz. Tu corazón siempre estará de fiesta. Sigue adelante en el asunto. Tú terminarás frustrado. Puedes afanarte mucho, mucho, mucho. Y terminarás cansado. Y si tú quieres ver el fruto, coloca todo en sus manos. Por eso el pastor Fernando Rodríguez y Arnulfo Pérez están en Victoria. No podrás añadir ni un codo a tu estatura. Vivirás en ansiedades y no serás feliz. Vivirás en amargura. Lo que Dios ha diseñado para ti se cumplirá. Para adorar a lo amado hermano, te bendecirá Jehová y nada por evitarlo. Si lo prometió, lo hará y nada por evitarlo. Si lo prometió, lo hará. Lo que has pedido, si está en su voluntad. Pronto, mi hermano, tú tendrás la respuesta. En su presencia vas a encontrar la paz. Tu corazón siempre estará de fiesta. Sigue adelante en el asunto. Tú terminarás frustrado. Puedes afanarte mucho. Ley andaba, todo lo quería tener. Es que a mí me fascinaba esa vida de placer. Yo andaba buscando fama y eso no pudo saciarme, porque el diablo me incitaba a los deseos de la carne. Pero eran tan malos los preceptos que perseguía mi corazón. Yo andaba en mis propios pensamientos, pero apartado del Señor. Pero un día fui a la iglesia y vi lo lejos que yo estaba de mi Salvador. Y

aquí está mi vida, mi rey. Una cosa quiero pedirte, que gobiernes todo mi ser. Quiero ser humilde y seguirte, como todo buen cristiano, amén, amén. Aquí estoy para servirte, como todo buen soldado, amén, amén. Aquí estoy para servirte. Así como te sirven William Feria y Luz Mari Pérez. Mi esperanza viva en Jehová iré, Él es mi confianza, yo no temeré. Mi Dios no está muerto, mi Cristo está vivo. Junto a mi familia yo le seguiré, y yo humildemente para él trabajaré, porque del Señor estoy agradecido. No me diste vida para pervertirme, no me diste inteligencia para ser lo malo, Dios. Me diste un corazón para adorar, yo nací para exaltarte porque tú eres mi Señor. Y de ti yo vivo enamorado, ser cristiano es mi mayor orgullo. Y a todos les vivo predicando, que se arrepientan y sean hijos tuyos. A todos les vivo predicando, que se arrepientan y sean hijos tuyos. Y siempre estaré como el soldado bien firme, contestaré como el alumno presente, como todo buen cristiano, amén, amén. Aquí estoy para servirte, como todo buen soldado, amén, amén. Aquí estoy para servirte. Y aquí está mi vida, mi rey. Una cosa quiero pedirte, que gobiernes todo mi ser. Quiero ser humilde y seguirte, como todo buen cristiano, amén, amén. Aquí estoy para servirte, como todo buen soldado, amén, amén. Aquí estoy para servirte, como todo buen soldado, amén, amén. Aquí estoy para servirte. Si queremos ver la gloria de Dios, vivamos en obediencia. Porque sin santidad nadie verá al Señor. A veces le preguntamos al Señor, ¿por qué no me oyes? Mira que vivo en ayuno y oración y no me respondes. Y es cuando llega la duda y la aflicción al rostro del hombre. Y decimos, Dios, ¿qué está pasando? Porque tu promesa no has cumplido. Hace tiempo le estoy esperando. Mira que soy tu hijo. Y muchas veces nos justificamos sin hacer un alto en el camino. Y vamos de pecado en pecado. Mi perdón te pedimos. Dios bendice al obediente, al que aborrece el pecado. ¿Qué está pasando? Porque tu promesa no ha cumplido. Hace tiempo le estoy esperando. Mira que soy tu hijo. Y muchas veces nos justificamos sin hacer un alto en el camino. Y vamos de pecado en pecado. Y ni perdón te pedimos. Y en Valencia, Venezuela, José Rodríguez y Julia Cuadro. Dios

al Señor. Viene una gran tribulación que en el mundo no se había visto, de tristeza y desolación en el tiempo del anticristo. Pero antes de eso Jesús vendrá a buscar a su pueblo santo. Entonces rapto se efectuará, no te quedes que Él te ama tanto. Dios no quiere que nadie se pierda, quiere que todos seamos salvos. Recibe a Cristo y de esa manera no serás esclavo del diablo. Jesucristo es el arca que te lleva a puerto seguro y vivirás por siempre. Escápate de esa llama que es eterna, donde solo se oirá el crujir de dientes. Las señales ya todas se están cumpliendo, las naciones hoy en día viven peleando. Hay desastres naturales en aumento, eso indica que la hora está llegando. Busca la santidad y vive en obediencia, Jesús pronto vendrá a dictar la sentencia. Arrepiéntete ya, que hay que rendirle cuentas. Escucha con atención lo que dice esta canción. Cuando se hunde tu barca, que ya no hay esperanzas, ahí llega el Señor. Si la tormenta es brava, con las olas picadas, para Dios es mejor. Cuando sientes que te mueres, que en la duda te envuelves, dices no puedo más, y tu confianza se pierde y los anhelos que tienes no se hacen realidad. Jesús lloró en el momento cuando aquel tormento vino sobre él, y un ángel vino del cielo para fortalecerlo y así poder vencer. En medio del dolor llega el Señor, en medio del dolor para curar la herida que causó tu frustración, la duda que no te deja avanzar. En medio del dolor es que llega el Señor, en medio del dolor es que llega el Señor. Salvador. Por eso, si estás pasando dificultades, confía en el Señor. Porque Dios nunca llega tarde. Aflicción, pero la prueba pasa y vuelve la esperanza, y eres un vencedor. Jesucristo es el camino, es la verdad y la vida, es quien nos lleva al Padre. Ven por favor, no te aflijas, siempre hay una salida, Cristo quiere ayudarte. Es el Cordero inmolado que por nuestros pecados un día en la cruz murió, pero el Padre lo ama tanto que vino a rescatarlo y lo resucitó. En medio del dolor llega el Señor, en medio del dolor para curar